Señor, te damos gracias esta noche por el tiempo de la alabanza, Señor, por ese tiempo donde tenemos la oportunidad de expresarnos delante de tu presencia, expresarnos delante de ti. Muchas gracias, Señor. Queremos pedir hoy, Dios bendito, nuevamente, Señor, el respaldo de tu Espíritu Santo al predicar tu palabra, Señor. Queremos pedirte nuevamente, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, toque a cada oyente, bendiga a cada oyente, Señor, mientras la palabra tuya, Señor, es predicada en este lugar, compartida en este sitio, Señor. Que cada uno de nosotros podamos experimentar hoy, Señor, la verdad, Padre Santo, de tu palabra en nuestras vidas, transformándonos, abriendo los ojos del entendimiento, Padre. Muchas, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor si quiere. Y en sus Biblias estén en Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo capítulo 25. Y también el capítulo 37. O sea, que ponga una marquita en el 25. Veremos del 10 al 16 allí. Y, perdón, del 10 al 30. No, déjelo en capítulo 25. Muchos versículos. ¿Dice amén? Amén. Ok. Dice la Escritura: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo de su anchura, y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, tome asiento, tenga la bondad. Prepare su cuaderno, su agenda, su tablet, lo que haya traído. Y coloque el título allí, harás también, harás también. Estamos estudiando el tabernáculo, o el santuario, bueno, como quiera decirle. Ya vimos los miércoles anteriores, el primer miércoles vimos cómo era, de dónde salió el recurso económico para construir el tabernáculo. Que eso era de oro, de plata, de bronce, de pieles, madera. Requería mucho dinero, mucho material eso. Y vimos que salió del pueblo que voluntariamente fue y dio de sus ofrendas para ello. Hace 8 días hablamos de dónde salió la mano de obra. Y hablamos de Bezalel, si no me equivoco, Bezalel y Aholiab. Y a Joliá, que eran como los dos hombres que lideraron la construcción del tabernáculo, ¿no? Junto con muchas otras personas, pero ellos lideraron la construcción del santuario, del tabernáculo. Y a partir de hoy vamos a empezar a ver qué componía el tabernáculo, ¿no? Y en primer lugar vamos a hablar acerca de los muebles del tabernáculo, de los muebles de ese lugar tan sagrado. Antes de que usted pueda, de que entremos de lleno a mirar, quiero decirle que hoy hablaremos de 3 muebles del tabernáculo. En realidad de 2, pero el primero vamos a dividirlo en 2, dada la importancia de una de las partes de ese mueble. Entonces, vamos a hablar del arca del pacto, ¿qué? Que usted debe acordarse. O si no se acuerda, le hará fácil acordarse por la película Cazadores del Arca Perdida. Bueno, en esa película estaban buscando esta arca de la que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a hablar del arca del pacto, hablaremos del propiciatorio y hablaremos de la mesa del pan de la proposición. Amén. Entonces, quiero que mire un plano del tabernáculo. Ahí este lo tiene. ¿Ah? ¿Cómo me vio ahí? Me bajé, ¿cierto? Bajada de Google. Bueno. A su derecha, amarillo, encuentra ahí lo que es el lugar santísimo, ¿no? En el lugar santísimo, lo que ve allí de morado es la mesa del pan de la proposición. Ahí se ubicaba en el lugar santo esa mesa. Ahí usted también puede ver el cuadrito amarillo. Sería el altar del incienso, y en la parte de abajo, que se ve ahí unos circulitos, sería la menorá o el candelabro. Bueno, los que vinieron a la primera conferencia están más ubicados que los que no vinieron, pero por eso mismo se los muestro. Entonces vamos a hablar de la mesa esta, que está ahí en morado, ahí donde era la ubicación, la mesa del pan de la proposición. Luego, el otro rectángulo más pequeño, que ya no es un rectángulo, sino un cuadrado, era el lugar santísimo. Eso es una vista aérea, pues. El lugar santísimo del tabernáculo. En el lugar santísimo solo había un mueble, y era el arca del pacto. De esa también hablaremos hoy, ¿no? Entonces, como para que usted se ubique. Entonces, en primer lugar, nos habla el texto, capítulo 25, versículo 10, al 16, vamos a leerlo allí otra vez detenidamente, del arca del pacto, el arca de la alianza o el arca del testimonio. 3 nombres que recibía: el arca del pacto, el arca de la alianza o el arca del testimonio. Y aquí no la describen, dices: también harán un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Y su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Amén. Entonces, como ya le dije, a ese mueble que la hermana nos va a mostrar ahora con mucha agilidad, mucho gusto, gloria, era ese mueble. Se encontraba, como ya le dije, en el lugar santísimo, allí, donde ya le mostré. Se le conocía como el arca del pacto, ya le dije, el arca del testimonio o el arca de la alianza. Y es el primer mueble que se nos describe cuando se nos va a hablar del mobiliario del tabernáculo. Tal vez porque este era el mueble más importante de todo el tabernáculo. El arca del pacto era el mueble más importante de todo el tabernáculo. Amén. Ahora, como se dan cuenta usted, esto era como una caja. Como un cofre hecho de madera de acacia. Ese cofre. Tenía 115 centímetros de largo, no era muy grande si se fijan, 115 centímetros de largo, claro que esa caja era más grande que muchas aquí, ¿no? Sí. 115 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho, esas son medidas aproximadas, ¿no? Porque de pronto usted va y busca en otro lado y dice, ah, pero yo leí en otro lado, decía que 118. Bueno, deje, así. Aproximadamente medía 115 centímetros de largo, 69 de ancho y 69 de alto, así como usted la ve allí. Ese cofre, aunque era hecho de madera, estaba recubierto de oro puro, de oro puro. ¿Ah? Por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Y dentro de ella, nos dice el texto que leímos, se colocaría el testimonio. Ahí cuando leímos habla del testimonio, colocarás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál era ese testimonio? ¿A qué se refiere ese testimonio? A las tablas de la ley. ¿Oye? Entonces cuando lea ahí meterás el testimonio que yo te daré, se refiere a las tablas de la ley. ¿Eh? Al comienzo, en un principio, ese cofre solo contenía las tablas de la ley. Después, con el tiempo, contuvo otras cosas. Contuvo las tablas de la ley, por un lado. Contuvo también maná y la vara de Aarón, la que reverdeció. También contenía, eso usted lo encuentra en Hebreos capítulo 9. Allí lo encuentra. Amén, hermano. Bien. Entonces, esa arca era tan sagrada que no podía tocarse. No podía tocarse. Ni siquiera, hermano, podía mirarse el arca. Era sagradísimo ese mueble. El único que veía ese mueble era el sumo sacerdote. Ya lo voy a explicar cuándo. Y los sacerdotes encargados de envolverla para transportarla. Usted sabe que este era como la iglesia móvil, por decirlo de alguna manera, el templo móvil de ellos, donde llegaban, instalaban el tabernáculo, y cuando la nube, recuerda, la nube se movía, había que moverse, y entonces tenían que recoger todo el tabernáculo, echárselo al hombro, y ir hasta donde la nube los dirigiera. Entonces, los únicos que veían el arca era el sumo sacerdote, ¿ve? Y los sacerdotes cuando iban a envolver esa arca. Amén, hermano. Entonces, por eso los anillos que usted ve ahí, que el Señor le mandó que le hicieran, esos anillos. Y también por eso tenía las barras esas que usted ve allí, las cuales no se podía, esas no se podían mover de allí. Fijas tenían que quedarse ahí, no se las podían quitar. Ahí tenían que quedar. Hay una historia, no sé si la ha leído, allá en 2 de Samuel, capítulo 6, de un hombre, ¿no?, que un día por accidente tocó el arca, y cuando tocó el arca, quedó muerto de una vez allí. Vamos a leer la historia, 2 de Samuel, capítulo 6, búsquelo un segundo. 2 de Samuel, capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces estaban transportando el arca del territorio filisteo de nuevo hacia Jerusalén. Y pues llevan ahí, iban los bueyes en una carreta y todo, y los bueyes empezaron como a tropezarse, y esa del arca se iba a caer, y a Usa dijo que no se caiga, y la sostuvo, y apenas la tocó, se murió, porque este era un mueble sagradísimo, santísimo, pues. Ya le voy a explicar por qué, pero por ahora, mejor dicho, se lo explico mejor de una vez. Esto sucedía... Porque la santa presencia de Dios permeaba este mueble. Este mueble era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, o para el pueblo de Israel. Así lo estipuló Dios. Ese iba a ser el símbolo de la presencia de Dios, amén, para este pueblo. Entonces por eso no se podía ver, no se podía tocar, era una cuestión sagradísima. Otras cosas más sucedían allí, que ya le voy a explicar, ¿no? Ahora, el arca permaneció con los israelitas muchos siglos, hasta el templo de Salomón. Entonces, después del tabernáculo, se construyó el majestuosísimo templo de Salomón. Es una cuestión tremenda, ¿verdad? Bueno, cuando lleguemos allí lo estudiaremos, lo veremos, ¿cierto? Pero permaneció allí. Luego, cuando llegaron el imperio babilónico y destruyó Jerusalén y el templo, hasta ahí se tuvo razón de esa arca. Nadie sabe dónde está esa arca. No saben si está escondida, enterrada, si la destruyeron. No se sabe nada de esa arca. Y por eso la película, la película de... ¿Con quién era esa película? No me acuerdo. Indiana Jones. ¿Así se llama el tipo? Bueno, imagínense. Yo pensé que había sido con Terminator, ¿no? ¿No? No fue Terminator el que estaba ahí, ¿no? Era Cobra. Bueno, en fin. Entonces, se llamaba la película Cazadores o En Busca, algo así, del Arca Perdida. Cazadores del Arca Perdida. Estaban buscando esta. Era la que estaban buscando. ¿Ok? No se sabe nada de esa arca, ¿no? Bueno, ahora, junto a esa arca estaba lo que se llamaba el propiciatorio, que será el segundo mueble. El propiciatorio. Capítulo 25, versículos 17 al 22. De Éxodo, ¿no? Capítulo 25, versículo 17 al 22. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Lo harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues 1 querubín en un extremo y 1 querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los 2 querubines en sus 2 extremos y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno frente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Entonces tenemos el arca, ¿no? Símbolo de la presencia de Dios, ¿no? Para el pueblo, ¿eh? Ahora, es lindo pensar que esa presencia que estaba allí, en esa arca, que permeaba esa arca, es la misma presencia que ahora habita dentro de nosotros, ¿no? Por eso ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿eh? Por eso somos como el tabernáculo nuevo. Dios habita en nosotros. Es bueno, es lindo pensar eso, ¿no? No le sucedía a ellos. A nosotros sí nos sucedía. Bueno, entonces, sobre esa arca estaba el propiciatorio. El propiciatorio es una palabra hebrea que es caporet, que sencillamente quiere decir cubierta. Y más sencillamente quiere decir tapa, la tapa. ¿Te das cuenta? Una olla y la tapa. Entonces, caporet. Ese era el caporet de la olla. Era la tapa. Usted la ve ahí encima. Entonces, una cosa era el arca, el cofre, y otra cosa venía a ser el propiciatorio o la tapa. Esta era de oro macizo. De puro oro esa tapa. No era quemadera y forrada como el cofre, no, sino que esta era de puro oro. Y medía, como es obvio, 115 centímetros de largo y 69 centímetros de ancho. Ahora, porque dice, ¿por qué cómo se supone? Pues porque eso era lo que medía el arca, ¿no? La tapa tenía que ajustar ahí, ¡ta! A la medida del arca. Ahora, tenía esculpidos, note que eso era una sola pieza, dice el texto allí. No fue que hicieron la tapa y luego hicieron los querubines y los pusieron ahí. Sino que lo que da a entender el texto es que era una sola pieza todo. Esculpieron, hicieron la tapa y esculpieron los querubines junto a la tapa. Amén. ¿Me hago entender o no? Los querubines tenían sus alas extendidas, cubriendo el arca, cubriendo toda la tapa, como usted lo puede ver ahí, y sus rostros, las caras de los querubines, miraban hacia abajo, hacia la tapa, hacia lo que aquí se le llama el propiciatorio. Entonces, nadie exactamente sabe cómo eran los querubines, o cómo son los querubines. Ahí los representan así, ¿verdad? Algunos lo representan con figura humana. Dicen, es el querubín, tenía figura humana. Pero parece ser que la representación más efectiva de un querubín era un ser que tenía cuerpo de león, alas y rostro humano. Así era un querubín, parece ser, ¿no? Nadie le puede decir exactamente cómo era. Pero parece ser, dicen los arqueólogos y toda esa gente, que esa era como la representación más certera, pues, de un querubín. Cara de hombre, ¿sí? Cuerpo de león y tenía alas. Ahora, a estos querubines la costumbre era que se ponían en los tronos de los reyes. Sí. Esculpían en los tronos de los reyes. Y por eso entonces se deduce que este propiciatorio vendría a ser el lugar del trono de Dios, o simbolizaría el trono de Dios, era el trono simbólico de Dios. Esa tapa era el trono simbólico de Dios allí. El arca era permeada por la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo, pero la tapa, el propiciatorio, iba a ser el trono simbólico de Dios para él. De hecho, en medio de estas alas, se manifestaba algo que usted ha oído hablar seguramente, y era la Shekiná. No Shakira, ¿no? Sino la Shekiná. La Shekiná, dicen unos, otros dicen la Shekiná. Y una hermana por ahí una vez dijo la Shakira. Usted lo hubiera visto orando. Usted estaba orando y estaba diciendo, Señor, invocamos tu Shakira. Oraba así. Después tocó corregirla, ¿no? Hermana, no es Shakira, es Shekiná. O Shekiná, como quiera, ¿sí? Entonces, se manifestaba allí, en medio de esas dos alas. A Moisés. Oh, Moisés era el único que podía entrar al lugar santísimo cuantas veces quisiera. Fue el único. Es lo que dice el verso 22. Allí, de en medio de los querubines, me manifestaré a ti, dice el verso 22. Sí, lo puede leer otra vez. Ahí era donde Moisés entraba y ahí él hablaba con Dios. Face to face. Cara a cara. Hablaba allí con Dios. En ese lugar. Por ejemplo, mire, vamos a mirar Números 7:89. Números, capítulo 7, verso 89. Números 7:89. Dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. ¿Cuántas veces quería Moisés iba allí? Y de ese lugar Dios le hablaba. Porque ese era el trono. Número 7:89. Porque ese era el trono. Entonces, entre esos querubines estaba la chequina o la chequina, que en hebreo quiere decir la residencia. Como era una nube desde la cual Dios le hablaba a Moisés. Pero allí también sucedía algo muy importante y profético. Y es que una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Hermana, ponga el lugar santísimo, por favor. Gracias. No, ese no es el lugar santísimo, no. Ese no es. O sea, hasta allá, hasta el cuadro. Una vez al año. Con la sangre del macho cabrío que habían sacrificado por los pecados de todo el pueblo. Habían sacrificado un animal por los pecados de todo el pueblo. Y entraba ese día el sacerdote con esa sangre de ese animal. Ese día se llamaba el día del perdón, el día de la expiación, o el Yom Kippur, que aún celebran los judíos. Entonces entraba con esa sangre el sumo sacerdote y la rociaba sobre el arca. Ponga el arca, ponga el arca. Sobre el propiciatorio la rociaba. Y al hacerlo, los pecados de todo el pueblo quedaban cubiertos o expiados. Ahí sobre esa tabla. Una vez al año hacían eso. El día del perdón. Vamos a mirarlo. Hebreos 9, 5 al 7. Hebreos, capítulo 9, verso 5 al 7. Hebreos, capítulo 9, versículo 5 al 7. Dice, mire, dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí estaba la ceremonia. Ahora, ¿por qué le digo que eso es profético? Porque esa etapa entonces señalaba a Cristo, quien sería la propiciación por nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. No es que esa etapa fuera Cristo, ¿no? Sino que esa etapa señalaba a Cristo. Nos guiaba hacia Cristo, nos mostraba a Cristo en el Antiguo Testamento, porque era Cristo quien iba a ser la propiciación por nuestros pecados. Amén. Recuerde que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el Arca del Pacto. En el Arca del Pacto, ¿qué tenemos? Un cofre cubierto de oro, hecho de madera de acacia, que era sagradísimo, que no se podía tocar ni siquiera ver, y que contenía las tablas de la ley. Simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo y era el mueble más importante del santuario. Les dije que es lindo pensar que esa presencia que permeaba esa arca es la misma presencia que ahora habita en nosotros y que nos hace templos del Espíritu Santo de Dios. Sagrados templos del Espíritu Santo de Dios. Luego tenemos el propiciatorio, una tapa hecha de oro macizo, cubierta en unos querubines. En medio de esos querubines se manifestaba la Shekinah o Shekinah, desde donde Dios le hablaba a Moisés. Era el trono simbólico de Dios en medio de los israelitas. Amén. Y era una señal profética de Cristo, porque allí se derramaba la sangre que perdonaba, o perdón, expiaba o cubría los pecados del pueblo. Pero Cristo mismo, en su persona, fue la propiciación por nuestros pecados. Ahora, les voy a hacer un paréntesis aquí, interesante. Porque las personas que son idólatras, que les gusta adorar ídolos, dicen así, dicen, ah, los evangélicos esos, los evangélicos esos, leen Éxodo 24. ¿Saben qué dice Éxodo 24? No te harás imagen, ni semejanza, ya lo estudiamos. Le prohíbe la idolatría, hacerse otros dioses. Entonces, se prohíben hacerse imágenes. Pero entonces dicen, los evangélicos esos leen eso, pero no leen esto. Donde Dios le mandó a Moisés hacer dos imágenes en los querubines. Ah, entonces ahí está. Hacer imágenes no es pecado. Podemos hacer imágenes. Dicen los que les gusta la idolatría. Pero es que fallan en algo. Y es que Dios mandó hacer esos querubines no para ser adorados, ni para que les sirvieran. O sea, el pecado está en hacer las imágenes para adorarlas y servirlas, para rendirles culto. Pero nadie en Israel pensó nunca, o quién sabe, pues hasta así lo pensarían, pero nadie, hasta el momento que sabemos, rindió culto a esos querubines, o al arca en sí misma, como artefacto, pues. Ellos sabían que esa arca representaba la presencia de Dios, que era el trono de Dios en ellos, y adoraban lo que representaba, pero no el arca en sí. Que es lo que hace la gente hoy día. ¿Me hago entender? Entonces, cuando alguien le diga eso, porque ese es un argumento ya muy esbozado y muy común entre los que les gusta la idolatría, díganle, no, pues que esos querubines los mandaron a hacer no para ser adorados. Dios los mandó a hacer, pero no para ser adorados. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, entonces, ahí, hasta ahí vamos. Ahora, el tercer mueble. Y hoy vamos a salir, pero temprano de aquí. El tercer mueble era la mesa del pan. Capítulo 25, verso 23 al 30. Vamos a Éxodo 25. Capítulo 23 al 30. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1.5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de altura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirá de oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces este era el tercer mueble. Ahora sí, por favor, hermano. Ahí la tiene. Más o menos era así. Aproximadamente, ¿no? ¿Quién sabe cómo era eso exactamente? Pues nadie sabe cómo era eso exactamente. Bueno, ahí, basado en la descripción, se hacen dibujos y cuestiones. Se encontraba en el lugar santo, como ya le mostré. Medía aproximadamente 92 centímetros de largo, la mesa, 92 centímetros, 46 centímetros de ancho, esa mesita, y 69 centímetros de alto. Insisto, esa mesa era más grande que muchas aquí. Sobre todo el alabanza. Se hacía de madera de acacia, otra vez. Y también tenía que ser recubierta de oro puro. Por eso usted la ve dorada allí. La recubrieron toda de oro puro. ¿Ah? Y para transportarla, al igual que el arca, le habían hecho unas anillas y unos palos de madera, unas varas de madera de acacia también recubiertos de oro. Tenía una cornisa, dice allí, una cornisa, lo que usted ve ahí arriba, como una moldura, como un encerradito ahí. Era la mesa y no era plana como nuestras mesas, sino que era la mesa plana y alrededor un adorno, una mesa. Seguro para que no se cayeran las cosas, que los panes y esas cosas que iban a colocar allí. Amén. Ahora, todos los utensilios que se iban a utilizar en esa mesa, tazones, platos, cucharas, todo, tenía que ser de oro puro, puro, puro oro, macizo oro. Amén, hermano. ¿Qué se hacía allí? Se ponía el pan de la proposición, como se llama ahí. O sea, el pan, quiere decir esa frase literalmente, el pan delante del Señor. Eso quiere decir proposición. Eran 12 panes, que se colocaban en 2 hileras de 6. Como usted ve ahí el dibujo, se supone así, ¿no? Creemos que así. 2 hileras de 6. Y a cada hilera, con incienso. Se hacía incienso, por eso tiene las 2 tazoncitos arriba. Se le ponía incienso ahí. Por eso ahí dice libación. El texto que leímos habla, ahí libarás, con que se libará. Libará quiere decir libación, ¿no? Colocar incienso. Le ponían los 6 panes. 6 panes a un lado, 6 panes a otro lado. Y allí encima, o quién sabe de qué manera, se supone, creemos, que encima se quemaba incienso. Amén, hermano. Continuamente esto se hacía. Ahora, cada día de reposo, cada sábado, se cambiaban los panes. Se quitaban los panes viejos, por decirlo así, y se ponían los panes nuevos. Y los únicos que podían comer de esos panes eran los sacerdotes. Y nada más. ¿Eh? Por ahí hay una historia en la Biblia donde otra persona, aparte de los sacerdotes, comió de esos panes. Bueno, cuando lleguemos allá, quién sabe, unos 10 años, ¿sí? Estudiaremos esa historia. Pero ¿dónde dice todo eso que usted acaba de decir, pastor? Vamos a mirar Levítico 25:45. 24:45. Levítico 24:45. Levítico 24:45. Bueno, no tiene 45. ¿Sí tiene? Bueno, por ahí está eso. Ah, 24:5, ¿seguro? No me esté tomando el pelo. Ah, sí, señor, mire, muy bonito. Entonces dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Amén. Ahí dice todo lo que le acabo de decir. Se ponían los panes, 6 panes, las hileras, encima el incienso. Bueno, ahí dice que así. Yo vi fotos donde estaba de otra manera, por eso digo que probablemente, pero muy seguramente era así, como usted lo ve ahí. Se ponía allí. Bueno, ahora, si el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, la misma presencia que ahora habita en nosotros, bendito sea Dios. Si el propiciatorio era como el trono de Dios, simbolizaba el trono de Dios entre ellos, era el lugar desde donde Dios le hablaba a Moisés y nos señalaba a Cristo como la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significaba esta mesa? ¿Qué significado tiene para nosotros esta mesa? En primer lugar, Cristo el pan de vida. ¿Qué dice Juan 6:35? Vamos, Juan 6:35. Juan 6:35. Dice la escritura, dijo Jesucristo, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese pan sobre esa mesa simbolizaba a Cristo Jesús. De nuevo, no es que el pan fuera Cristo, ¿no? Sino que era un símbolo profético, nos señalaba a Cristo, nos hablaba de Cristo cuando él aún no se había encarnado. Eso es lo primero. ¿Qué más? En segundo lugar, esa mesa allí con ese pan significaba, era el reconocimiento de que el pan diario era provisto por Dios al pueblo. Era el símbolo del Dios proveedor, del Dios sustentador del pueblo en medio del desierto. Pero para nosotros quiere decir lo mismo. Estudiamos el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro ¿qué? Pan de cada día. Y el hecho que se lo pidamos, en ese hecho estamos reconociendo que es de Él que viene el pan de cada día. Esa mesa allí representaba al Dios que provee el pan. Y también, no sé si se los había dicho, creo que no. Eran 12, porque probablemente estaba representando cada pan una de las tribus de Israel. Que eran 12, ¿cierto? En realidad 13, pero la de 12 contaba como una por José. Deja así. Eran 12. Bien, hermanos, amén. Bueno, para no enredarlos más, dejemos hasta ahí. ¿Quedó claro? Ay, no. Dios mío. ¿Quedó claro, hermanos? Amén. Ah, bueno, mejor, mucho mejor. El arca, el símbolo de la presencia de Dios. Esa arca estaba permeada de la presencia de Dios. Y alégrese, la misma presencia que ahora habita en nosotros. Y que nos hace su templo. Sagrado templo somos. El propiciatorio, el trono, simbolizaba el trono de Dios en medio de ellos. ¡Qué bendición! Y nos señalaba a Cristo, quien sería la propiciación por nuestros pecados. Y la mesa del pan, que simbolizaba al Dios proveedor, al que proveía el pan en el desierto, y a Jesucristo mismo, quien es el pan de vida, quien de él come, nunca más volverá a tener hambre. Amén. Oremos al Señor. Dios mío, te damos gracias hoy por la enseñanza de tu palabra este día. Queremos en el nombre de Jesús de Nazaret darte gracias por lo que hemos escuchado hoy, Señor. Dios mío, es lo que el Espíritu Santo quiso darnos este día. que entendiéramos y que aprendiéramos sobre estas cosas. Hoy queremos darte gracias por la presencia que habita en nuestras vidas. Esa presencia que estuvo allí en el arca es la misma presencia que habita en nosotros hoy, Señor. Te damos gracias que nos has hecho tu templo, Padre. Somos sagrado templo tuyo. Y como tal debemos, Señor, vivir y comportarnos. Dios mío, gracias. Gracias porque esa tapa, esa cubierta, ese caporet, Señor, nos señalaba el precioso sacrificio de Cristo. Al bendito Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Que fue la propiciación, quien cubrió, expió nuestros pecados, Señor. Gracias por Él. Te bendigo, te honro, te adoro a ti, Señor, hoy por esto. Y muchas gracias, Señor, por esa mesa que simbolizaba y nos señalaba a Cristo mismo, el pan de vida del cual hemos comido y por eso no tenemos más hambre, Señor. Muchas gracias porque esa mesa nos recuerda, Dios, que tú, Dios bendito, provees a nuestras vidas. Que tú eres el que da el pan cada día, el que da el sustento cada día, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias por la enseñanza de tu palabra en este día. Amén, Señor. Y amén. Amén. Dele el aplauso al Señor, por favor.